tuvo lugar los 30 y 31 de agosto en el Instituto de Ciencia Hortícola de Pyongyang de la Academia de Ciencias Hortícolas, el Seminario Nacional sobre la Eficacia de Aplicación de las Técnicas del Método de Cultivo de Protección. En la ocasión estuvieron presentes funcionarios e investigadores de la Academia de Ciencias Agrícolas, ministerios y órganos centrales de las ramas de investigación científica y educación y las interesadas, el embajador sueco en Corea, el coordinador permanente de la ONU y el representante permanente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y miembros de las representaciones de organizaciones internacionales acreditadas en Pyongyang, incluyendo la representación de cooperación de la Unión Europea.